Demuestra. Somos mejores que tú, pero no quieres darte cuenta. Cuatro. Los cinco competimos por el mejor puesto. Hechos. Táctica, teoría y práctica. El rap es nuestro. Uno, dos, tres. Demuestra. Somos mejores que tú, pero no quieres darte cuenta. Cuatro. Los cinco competimos por el mejor puesto. Hechos. Táctica, teoría y práctica. El rap es nuestro. Es banco, por cada vez que hablo soy Amcor. No hay truco, te fundo solo porque soy mejor. Corazón en mi frase, nosotros los capaces de que pasen los compases y que sientas el calor y el control. Es el don de los que valen de verdad, de los que están a pie de calle y siguen con su rap, sin contar con comentarios de sectarios que no llegarán a más. Mala fama squad, solo dale gas. Yo demuestro que controlo en boca de todas y de todos, más allá de modas y mongolos. Es el rollo, dulas el micrófono y te follo. Salgo solo al escenario haciendo trompos y te doblo. Sé que siempre sueno gordo, pero ¿qué coño lo rompo? Respeto en general y paz pa'l mundo. Es lo que expongo, yo se exijo. Como Domi gano fijo. Barcelona 9-3, no te olvides del prefijo. Clout y Nike, mala fama porta, alguien lo eligió. En boca de todos, sí, ganando prestigio. Sueno distinto a todo lo que has escuchado hasta el momento. Sabes que te meto por el culo tu intento de no barris en el track. Me follo tu handicap, soy el por dentro y sin pensar. Esta es la mierda que suelto. Es la movida nueva, me odian porque tengo fama. Pero todas sus novias preferirían estar en mi cama. Siento que os frustréis por mi culpa, ese no es mi estilo. Pero luego no me jodas diciendo que soy un rapper fijo. En directo suelto las ráfagas que no pillas y me las sudas. Su mierda de estilo ni en sueños me alcanza. Tengo mil estructuras y yo solo las demuestro. Y solo separo si la base no se para. No me conformo con que digas que tengo talento. Si soy mucho mejor que tú en todos los aspectos. Transformo bombos y cajas en obras maestras. Hago que mi rap suene gordo para que lo sientas. Corazón en on. Y son años de experiencia. Con el plan se arremeto contra guarras en potencia. Pero ya parto tu ego, te fuerte no falto, tú sabes lo parto. En este juego el niñato de siempre, sin dudas pendientes, quedáis en bragas y sin consuelo. Vengo a demostrar que sobra estilo con Cloud Nike, mala fama. Voy a demostrar que nadie puede conmigo. 080 al mando, pisando al más grande sin querer mero placer. Soy el más toy, pero hoy te haré enloquecer. Amenazar por YouTube es de mariconaza. No me conoces entonces, porque hablas a la espalda con esta bocaza. A ti te la suda el respeto, a mí me la suda tu cara, entiendo. De lo que yo muerdo de verdad, mientras tú sacas los dientes. Mi estructura es demasiado dura pa' hundirla. Brindo por mi vida, métete conmigo, te oxido, ante mí te inclina. Ahora está de moda poner el mismo acento. No hay duda que tengo alguna colaboración de la que me arrepiento. Sé que soy yo el responsable de cada uno de tus gemidos. No me importa una mierda lo que opina un desconocido. Yo defiendo lo que me gusta en vez de criticar lo que no. Confesad cuando realmente estáis deseando ser como yo y no puedes compararte a mí ni de coña. Si hay un chulo que me pula, te aseguro. Seguro que ese no está en Barcelona. La estadística no cuenta que me superes en nada. El éxito y la fama siempre van juntas conmigo a la cama. Compórtate, compórtate, rompo. Demuestra en tus temas que haces algo más que el tonto. Hablo de contratos, maquetas, colabos, discos, conciertos, victorias y fallos. Hablo de las calles que es de lo único que sé yo. Demuestra que vales cuando lo puedas hacer. Hablan de que el rap se está muriendo, por supuesto. Tanto analfabeto ya acoplado en el negocio. Rap para niñatos, todos a tomar por saco. Me odian porque valgo, porque suelo vestir guapo. Me odian porque voy del palo, porque cuando juego gano. Porque apunto no disparo, pero con mi voz les mato. Zayse 2008, regresa a los Warriors. Mala fama porta Nike Cloud en tus cascos. Líder en defensa, como MK Okafor. Negocios sucios como Samuel L. Jackson. Próximamente llega el Fresh Volumen 3, sabrás decirlo. Z-I-S-E, soy un old star del ritmo. Os follo aquí mismo, firmo y me merezco 7 discos de platino. Defíneme como el máximo, no escatimo, primo obstáculos. Óptimo nivel, llegamos con habilidad y ofrecemos espectáculo. Horta, Cloud, Nike, mala fama, squad, 5 MCs y no barris, parte el track. Lo revientan los futuros, all star del rap. En este tema te machaco sobre el beat, hit insuperable. Mis capacidades, el déficit que hace que no seas comparable. Mi estructura inigualable, tu rap es factible. Tu crew de primos, por eso soy su número de toys indivisible. Rimo con segundas, en segundos tu rap es segundo. Según de mi estilo metafórico, si el oyente tiene un cociente mínimo. ¿Qué esperas? No lastimo, lanzo ráfagas con veracidades. Para vivos reales, DJs, MCs y no para quinceañeras. Que no saben de qué va esto, rap duro, estilo suicida. Estructuro en gran medida, hago esta mierda y no hay Dios que me lo impida. Lo de la calle que me rodea es mi odisea. Capta la copla de mis cimientos,